frutas y verduras a precios populares en la mesa de los tucumanos. Son muchas las organizaciones en todo el país que luchan para garantizar el derecho a la alimentación de los argentinos. TUCMA es una organización social, productiva y política que nace en Santana y trabaja en la parte oeste de la provincia de Tucumán. Lleva adelante proyectos productivos sostenibles que promueven desarrollo comunitario y compromiso social. Así realizan el Fogoncito, cocina colectiva, que es una propuesta de acceso a comida de calidad a un precio bajo, una liga de fútbol juvenil masculina y femenina, un programa de logística y comercialización de frutas y verduras que se llama De la Huerta a la Mesa, en la que se empoderan en red los productores de la economía social de la región, entre otros. Hernán Gordillo, responsable de comunicación y proyectos tecnológicos de TUCMA, explicó que De la Huerta a la Mesa es un programa que le asegura al pequeño productor que tiene vendida toda su producción a un precio parejo durante toda la cosecha, de lo cual le da la tranquilidad de poder planificar su producción. Normalmente está cobrando más de lo que vendía tradicionalmente y al consumidor final, que sería el vecino, se le asegura que recibe por lo menos un 30% más barato de lo que compraba en la zona. Este programa se ejecuta en 20 localidades, desde Rumipunco hasta Tafí Viejo. Tenemos un recorrido de 140 kilómetros lineales para llegar de punta a punta. Participan en la logística 120 personas y en la producción 60 pequeños productores aproximadamente. De la Huerta a la Mesa mantuvo un precio estable durante toda la pandemia. Desde TUCMA aseguran que la logística es un servicio, no un negocio financiero. Se trata de un modelo de producción y comercialización que garantiza un pago justo a los productores, bajando costos de empaque y logística. Más de 1.000 familias que compran a un precio razonable frutas y verduras y 120 personas que comercializan y tienen una fuente de trabajo garantizada. Para el 2023 esperan ampliar las zonas de cosecha y la venta de bolsones, además de construir almacenes populares para comercializar sus productos en las grandes ciudades. Desde Tucumán, para Agencia Farco, informó Emanuel Gal, de FM RAC 88.9, Nuestra Onda en el Cerro.